últimas notícias del mundo. Good business information. Voices of a new generation. Los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo crees lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Ándale, y arriba, damas y caballeros. Bienvenidos a la milésima, centésima, nonagésima, quinta emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Mi nombre es el señor Lagartija y estoy junto a mi amigo, el Pirata. ¡Hola, amigos de la recuperación! ¡Sí, cabrones! Bueno, ya estamos recuperados como nuevos. Realmente un aplauso generalizado para todos. ¡Qué alegría verlo! Que es verdad. Ahora, ese aparato mecánico que le quedó en la boca, sí, ¿le tiene que quedar así? Me quedará así para siempre, junto a todas mis piezas ortopédicas que día a día y a partir Pero esto está cada vez peor, cabrón. Sí, no, igual estamos perfectos. Realmente debemos agradecer a toda la escuela técnica de... Bueno, luego vamos a contar algunas anécdotas de odontología que tendrán que ver con los odontólogos, por ejemplo, que no sé en qué momento de la historia dejaron de llamarse dentistas para pasar a ser odontólogos. Odontólogo, usted si no va más al dentista, va al odontólogo. Si usted le dice, oh, sí, porque es dentista, se ofenden los güeyes. Pero por favor, pero cabrón, llámame odontólogo. Sí, hay otras cosas que quiero que tengan en cuenta muchos amigos. El odontólogo está más cerca de... Sí, del odonto. Póngale, pediatría y esas cosas. Pero bueno, mamadas son mamadas. Debo decirle a todos los que se acercaron para decir, Pirata, recupérate, que agradezco todas las flores que han mandado, las cajas de bombones que no he podido comer y demás tipo de cosas. Pero yo sí. Muchas gracias a todos. El lagarto la muda se quedó con las flores y parte de los bombones. Bueno, vamos a presentar a toda la tripulación de la Marina Tijuana en su conjunto, porque detesto todos aquellos programas cuyo eje principal es contar anécdotas personales de uno de sus conductores. Recuerdo que yo fui a este país. Yo cuando me quité todas las muelas. Yo cuando me quité todas las muelas. No, yo no me las quité, claro, se cayeron solas. Simplemente. Pero bueno, tendremos cosas que comentar lógicamente, porque vamos advirtiendo que la obra social de los desintegros no existe. Ah, ¿no? No, porque intentamos. Otra cosa, los desintegros no aceptan PayPal. Ah, otra cosa, tuvimos que llamar a que venga a la nave un dentista argentino, porque tienen como cierta fama. Dijo, los dentistas argentinos. Sí, alguna vez hablando con amigos españoles de todas partes del mundo, sí, y odontología. Odontología. Y nos explicaba, en España, por ejemplo, un amigo español decía, y esta mansión que está aquí, y esta otra mansión que está aquí, y yo decía, pertenece a grandes gentes de la... No, son todos odontólogos. Se hacen, ¿por qué? Porque son millonarios en España, porque parece que en España, quitarte una muela... te quita la abuela y el huevo. Te quita la abuela y todo, y la abuela. Y todo. Así que así estamos. Por eso hemos debido caer en un practicante que gana en cierta medida, hace su experiencia y tú le arrancas los mechones de cabello. En determinado momento dijo, pero relájate, che, estate tranquilo, te noto muy tenso. Sí. Y yo le dije, no, cabrón, ¿cómo que tenso? Bueno, entonces, ¿por qué me estás arrancando los cabellos? Pero son momentos así, reflejos, actitudes reflejas que tiene uno, que bueno, estaremos comentando. Señoras y señores, vamos a presentar a Dona María Tijuana en su conjunto, comenzando por ti, nos iba a ser los confines del espacio cósmico. Él es el capitán Roger Vinilo. Sí que soy capitán. Amable. ¿Usted cómo tiene la boca? Perfecto. Los dientes, cabrón. Pero hay que cerrar. Porque yo no consigo capitán Roger Vinilo. Los dientes blanquísimos. Sí, se los blanquea, lava 7 veces por hora los dientes, prácticamente. Es una exageración. Está ocupado lavándose los dientes. Pero, entre otras cosas, yo entiendo también que los dentistas tienen una profesión realmente asquerosa. Yo no consigo... Realmente, es una mierda, güey. Salvo meterle la polla en la boca a alguien, digo, no consigo a alguien que esté escarbando en las bocas ajenas. Claro. Es realmente asqueroso. Yo veía mis hilos de baba y el güey con sus manos haciendo malabarismos. Es realmente repugnante. Pero bueno, por eso son odontólogos. Señoras y señores, presentaremos ahora la más hermosa de toda esta tripulación. Es la productora estrella de este programa de radio y es la muda. Sí que sí, ella sí tiene la boca perfecta. Perfecto, con un besillo. Sí. Exageración en los labios. Yo al Botox le bajaría un poco. Un poquito, muda. Porque se me hace que en cualquier momento... No, pero está chido. Pero mira si le doy un beso a un cristal algún día y se nos queda pegada ahí. No hay forma de despegarla. Bueno, Muda, qué alegría que hayas... Es como una sopapa. Ahora, ¿y cómo colaboran los amigos aquí dentro de la María Tijuana? Porque el lagarto lo primero que dice es, ya está recuperado, bueno, cabrón. ¡Ala! Y la Muda viene con 273 mensajes. Se juntó todo esto, por la mamada de ustedes. Por culpa suya. Es increíble. Bueno, en realidad tienes razón, querida Muda. Señoras y señores, presentaremos ahora en esta extensísima presentación de programa, más extensa que nunca, al técnico a cargo de este viaje. Él sí ha colaborado porque ha hecho lo posible en el día de ayer para que todo salga más o menos presentable. Con ustedes el técnico a cargo de este viaje, es el Mico. Sí que soy Mico, y por eso hoy tienes día con más chamba. Los Micos no quedan chimuelos, ¿no? Porque... No, día libre, cabrón. ¿Qué pedo? No mames, los Micos no quedan chimuelos. Bueno, el Mico no. Queda chimuelo y se muere. Sí, no, es muy triste. Claro, porque es en el ámbito natural. Él debe cazar sus propias mamadas. Está dura la de Mico. Mico, que no los muerda Mico, cabrones. Sobrevolamos el sitio del desastre, observamos los daños, calculamos las pérdidas, destacamos lo que aún sirve, reciclamos, rearmamos, evaluamos lo recuperado y lo perdido, y al poco tiempo lo intentamos otra vez. Camino hacia ningún lugar, ¡allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Desde Villahermosa, Tabasco, México, llega la Isaac. ¡Hola, Isaac! ¿Qué tal, María Tijuanenses? Bueno, en el día de ayer, o anteayer, o anteayer... Un día, vaya póngale, uno a saber. Sí. Escuché que el señor Lagartija se quejaba de los campamentos. ¡Ah, sí! ¡Son una mierda, cabrón! Que siempre llovía, que comía la misma sopa de mierda, que muchos ruidos, que insectos molestos, etcétera. Pero, en particular... No hay como un hotel lujoso de 28 estrellas. Claro. Uno irse de mochilero a recorrer las Américas... Está chidísimo. Sé que sí. Pero si un hotel 18.000 estrellas lo espera en cada capital prestigiosa, está como que más chido, ¿no? Bueno, dice, yo me pregunté, ¿qué demonios cuando el lagarto se quejó de los duendes? Yo me pregunté, ¡demonios! Todo el mundo ha visto duendes en un campamento menos yo. Sí, cabrón. Pero... Efectivamente. ¿Para qué irse de campamento, además, no? Quien dé un paso al frente, quien dé un paso atrás, quien dé un paso al costado, quien no ha visto un duende. Yo pensé que estaba bailando la Macarena. Pero claro, dice, tengo muchos amigos scouts que me cuentan historias y leyendas de duendes en campamentos, de cómo los podían ver por el campo, que les tiraban piedras, que los escondían las cosas. Ah, los duendes agresores son arrojan piedras, es más, y te dan una madriza. ¿Y porque el duende tiene mucho rencor dentro? Mucho rencor social, sí, el duende, porque el duende ha sido discriminado en épocas donde los duendes de las tierras bajas justamente dominaban la región. Sobre todo por el rock and roll heavy clásico, ¿no? Que lo en cita, esa época que lo cita permanentemente. Sí, que habla de duendes y princesas. Claro, y espadas de y ahí reyes oscuros. Y de esa época quedaron mal. La cuestión es que ahora arrojan piedras y se dedican a prácticamente azotar los campamentos scout, básicamente. Porque y porque el scout es más débil. Y no, yo le voy a decir el comentario de duendes. Nosotros que hemos visto y vemos duendes, aparentemente, por ejemplo, detrás de un árbol, el comentario es: han llegado los ñoños, vamos a madrearlos. Y bueno, de eso se encargan. Lo curioso es que en Villahermosa no mucha gente cree realmente en los duendes. La gente que cree es la gente del campo, quienes aseguran que siempre los ven. Nuestros padres siempre nos cuentan historias de los abuelos, de los ranchos que veían duendes en los árboles. Pero ahora, en la actualidad, hasta nuestros mismos padres ya no creen en los duendes. Es decir, le cuentan historias a los niños, pero y con una cara de incredulidad, como diciendo, el abuelo estaba loco, decía que veía duendes. Árboles. Lo mismo decía el Santa Claus, lo mismo decía los Reyes Magos, el Ratón Pérez, y todo eso. Y nada existe. Y la gente de Villahermosa ya está como que no cree, ¿verdad? Pero él cita a otra región, Mérida, Yucatán, México, donde toda la gente cree en los duendes. Dice. Sé que por allá. Que los duendes se fueron para Mérida. Claro, dice por allá los duendes se llaman aluyes, ¿no? Y en los aluyes cree todo el mundo, desde el muchacho pueblerino que anda despreocupado por los campos viendo aluyes, hasta el alto ejecutivo de ventas y empleados gubernamentales. gubernamentales. Todos creen. Todos creen. Qué chido estar en Mérida, Yucatán. Sí que sí, cabrón. Otorga con esto de los duendes que andan dando vueltas por ahí el justificativo de muchas actividades. Póngale. Imaginamos una reunión en estos momentos de directorio de una gran empresa multinacional radicada en Mérida, Yucatán, donde el güey dice, bueno, ah, no. Vamos a comenzar. Sí. Yo traje aquí estos planos que son para el nuevo proyecto de... Me falta una hoja. ¡Ah, no! Eso fueron los duendes. ¡Ah! Los alunces. No, detengan todo. Discúlpame, detengan la obra. De vuelta en la empresa. Sí, de vuelta los alunces en la empresa. Sé que sí. Quedan todos despedidos y las obras se paralizan por tiempo indeterminado. Ah, ¿es por eso? Es por los alunces. Sí. Imaginemos también al güey del gobierno saliendo a las calles diciendo, y bueno, y estaré en el poder por tiempo indefinido porque vinieron los alunces y me dijeron, usted se queda. Usted se queda. Y la gente dice, si se lo dijeron los alunces. Las cosas no salen, como dije, en las elecciones. Es por los alunces. Es por los alunces. Entonces son chicos expiatorios. Póngale. Y sirven para muchas actividades, inclusive para castigar a los niños. Si te portas mal, los alunces vendrán y te colgarán de la Plaza Mayor. Todos creen y aseguran alguna vez haber visto en su vida un duende. Los alunces son parte de la tradición yucateca y ellos te dicen así, tranquilamente, como si fuera cualquier cosa, así, anoche que estaba viendo la tele, pasó un duende por la cocina. ¡No mamen! Y si pasó, pasó, si cabrón. Si yo veo el duende, claro, pero uno se imagina al duende más místico, ¿no? Sí. No, el duende que va a la nevera, le saquea las mínimas cosas que uno tiene por ahí y se pasa haciendo un emparedado, como diciendo, ¡ay, te viste! El duende del día de hoy, ¿no viste cómo se vestían antes? No. El duende, es más, el duende... Tiene su iPod. Sí, se viste hip hopero el duende. Sí, actualmente sí, esos pantalones amplios, póngale, ¿no? Sí. Y esas cosas. Dice, bueno, cuestión que me cago. ¿Cómo puede ser que yo no haya visto ninguna? Porque lo primero para ver es creer, cabrón. Claro, güey. Y tú no eres yucateco, así que no puedes. Espero nunca vea un duende en mi vida. Y lo único que tenga de conocimiento de estos... Mira, cabrón, detrás de ti. Sea el pinche Jefferson, que ya tiene tiempo de estar ausente en el programa. Dios. Cuando te diste es vuelta, Mérida, sí. Claro, aparte es lento para darse vuelta, Isaac. Sí. Y bueno, así nunca verás un duende, cabrón. ¿No le habrá afectado a este frágil joven la presión del mundo adulto? En la noche más oscura, la pantalla lumínica te dice lo que está pasando a tu lado. Te sorprendes sin sorpresa. La comida de ayer se derrite sobre una mesa junto a las noticias y afuera la espina dorsal de la ciudad se vuelve radiante. Nadie siente lo que está sintiendo y a la vez no existe historia alguna que pase por primera vez. Eso es la vida real. Esto es en caso de que el mundo se desintegre. Tenemos información pertinente que nos acerca Lenin de Tarija, Bolivia. ¿Qué pasa, Lenin? Y que dice lo que ha pasado con un león llamado Fido y con el alcalde de la ciudad de Oruro, señor Lagarto. ¿Qué estuvo haciendo el león y el alcalde? Periodismo denuncia esto, ¿eh? El alcalde de la ciudad de Oruro, Oscar Abazán, es un hijo de su puta madre. Es un alcalde. Porque por culpa de él murió el león llamado Fido. ¿Qué relación puede tener un alcalde con un león que muere? Póngale, diga, se fue de casa el alcalde. Y le dio al león. Y ametralló su séquito de seguridad, le dio bomba al león y terminó su cabeza colgada en la alcaldía a modo de, ah, qué chido cazador soy. No, pero esta es la historia. Este pinche alcalde no quiso trasladar al león del zoológico de su ciudad o a un mejor zoológico, ya que en Oruro hace un frío de la mierda. Todo el año. Y el león se cagaba de frío. Y murió de frío. Murió congelado el león. Pero qué triste historia. En determinado momento, inclusive el alcalde dijo, chido, porque el león está ahí, la gente lo ve y ya no consume alimento, lo cual le sale más barato zoológico. Y en realidad era que estaba bien pinche petrificado el pequeño gran felino. Dice, cuestión que aquí en la ciudad. Le puede vender la historia a Disney. Sin antes de que tomemos el poder, ¿no? Porque si no, esa historia no. Es una historia muy triste que por ahora tiene lugar en Disney. Sí. Pero cuando el lagarto sea presidente ya no habrá lugar para estas historias. Dice, fue por un capricho, porque el león enfermó de pulmonía y en vez de curarlo, el pinche alcalde le puso una estufa en su jaula como si esto lo sanara. El león Fido murió. Ahora, el alcalde de Oruro... Fue el alcalde, le puso una estufa. El alcalde de Oruro está muy comprometido con todo lo que pasa en Oruro. Ahí está él. Ahí está él. Sí, hay un bache en la calle y va el alcalde con arena, con cemento y tapa. Tiene frío el león del suelo y va el alcalde y le pone una estufa. Hay una viejita que va a cruzar la calle y... espera que viva el alcalde. Va el alcalde y cruza la calle. Y bueno, es el responsable. Le puso la estufa y a la mierda. El león igual se cagó muriendo. El león Fido murió el lunes debido a deshidratación, desnutrición, con el hígado el doble de grande. Es un pobre animal, solo movía la cabeza y la cola, las demás extremidades las tenía paralizadas. Por eso quiero que le envíen un rebombísima madre. Como dato extra, el muy maldito hizo proselitismo electoral con el ya fallecido animal. Lo había utilizado. Lo utilizó. Iba con el león. Pero qué hijo de a su lado decía, madre. En Oruro, vótenme a mí, porque si no los comerá el león a todos. Y el león decía, y la gente se asustaba y votaba por él. Pero cuestión que no, en realidad no permitió su traslado a un zoológico que tuviera una ciudad más cálida donde pudiera vivir mejor el león, y por eso se murió. Creo que está justificada esta mentada de madre. Sí, sí, para cabrón. El señor Oscar Abazán, de parte del león Fido, que sí. Está en el cielo de los leones, meneando su con melena. ¿Con Supercan? Sí, claro, con Supercan, mirándolo fijamente en estos momentos a usted, señor Oscar Abazán, alcalde de Oruro, para usted este... ¡Chinga tu madre! Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso@canaltrans.com. Señoras y señores, con ustedes desde Puerto Rico, el francotirador. Ah, hola, francotirador. Saludos, mis muchachitos extracurriculares. Sí, ahora más o menos les explico qué pasó. Desde Puerto Rico se reporta su siempre amigo el francotirador. Hace muchísimo que no me comunico, ni siquiera puedo casi escuchar el programa, porque resulta que he estado 3 años sin internet y no pudieron igual separarme de ustedes. Sin embargo, la llegada de un niño de 9 años a mi hogar sí me separó de ustedes. ¡Ah, pinche niño! Pero qué de 9, puta. Seguro que es un enviado de la competencia. Son niños que envía el madrugón de la mañana. Póngale, para que dejen de escuchar este programa. Es o una... Howard Stern. Howard Stern. No sé qué Howard Stern estaba enviando niños. Howard Stern, básicamente Howard Stern lo que quiere es que le mamen la polla. Sí, es lo único que quiere. Howard Stern, hola, ¿y tú qué haces en este programa? Entonces lo que hace es enviar niños a las casas para que usted llegue un momento desesperado y le diga, quiero que se quede de vuelta con el niño. Bueno, mámame la polla. Howard Stern, y yo me quedo con el invitados al programa de Howard Stern. Hola, sí, soy el arquitecto Benavente que he fabricado no sé qué más. Ah, sí, dice Howard. Y ¿me la jalarías un poquito? Todo esto en perfecto inglés. Sí. Hace, yo soy estrella porno. Ah, qué suerte, me la mamas. Sí, bueno, pero así. Estrella porno y... Sí, igualmente, si tú en estos momentos estás pensando en querer ser Howard Stern o como Howard Stern y decir, qué chido, salgo al aire y digo, me la mamas y soy Howard Stern, no. No, ya lo hizo. No, sí, ya sí. Lo hizo Howard Stern. Bueno, en cuestión que aquí está el francotirador, dice, este niño 9 años, resulta que Kianita, mi esposa, no mi esposa, sino la esposa del francotirador, dice, yo, tenemos la nueva tarea de ser padres de un jovencito que hemos de adoptar, y entre el trabajo y la crianza, no me sobra tiempo ni para mí, ni para nada. Dice, ¿cuánto les extraño a ustedes? Es un ejemplo, el francotirador es un ejemplo. El francotirador, estaría chido que muchos tomen el ejemplo del francotirador y adopten al mismo niño, inclusive. Póngale ese, para hacer las cosas más sencillas. Mira, al francotirador. Yo me encargo, por ejemplo, de llevarlo a la escuela. Póngale. Yo de llevarlo a hacer deporte. Y el francotirador nada más tiene su reunión a la hora de la cena y le dice, hijo, ¿cómo te ha ido? Bien, porque esto, porque lo otro, porque lo demás allá. Póngale. Bueno, dice, cuestión que cuánto extraño a la familia desintegrada. Solo espero que estén bien, y eso sí, les prometo que voy a asistir a la fiesta de los 1200 programas. No tengo ni idea si va a haber fiesta siquiera, pero ya es tradición. Algo haremos, cabrón, algo haremos. Irse disfrazado de planta de marihuana, francotirador, qué padre. Eso no es un ejemplo. Eso no es un ejemplo. Está el niño, un niño, 9 años, que está sentado a la mesa. ¿Y qué harás, papi? Yo iré disfrazado de planta de marihuana. Me voy a disfrazar de planta de marihuana y enseguida vengo. Al menos dile de planta de marihuana medicinal. Ah, o algo así para justificar. Sí, sí, sí. Bueno, los eché de menos y recuerden que se les quiere de gratis. Se reportó su amigo desde Puerto Rico, el francotirador. ¡Eris! ¡Ahora, Eris! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Quisiera pedir un consejo. Yo te voy a dar un consejo, cabrona. Como ¿cuál es el consejo? Punto es poner de dónde coño eres. ¡Sé que sé! ¡Mamá hueva! Que no. ¿Pero me qué crees? Que todos te conocen. Todos te conocen de la vida y que saben que tú estás. A ver si puedo detectar por algún modismo en particular dentro del mensaje de dónde carajo es eres. A partir de ahora, Eris, lo único que nos interesará de este mensaje es detectar tu procedencia. Sí, a ver, a ver. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Quisiera pedirles un consejo, ya que tengo un problemita. Fíjense, problemita. De Lilliput es... de Lilliput. Sí, sí. Eris de Lilliput, el país de donde todas las cosas son pequeñas. Póngale decir que tiene un problemita. O puede ser de los 40 principales. Puede ser también. Sí. De los 40 principales llega Eris directamente, pero los 40 están en todas partes. Estos pinches productos españoles. Sí, sí, sí. Dice, bueno, fíjense que tengo una novia, la quiero mucho, la verdad, pero pasa que ella es religiosa, o sea, cristiana. Bueno, el o sea está mal utilizado ahí. O sea, cristiana. Ya estamos, te habrás habrán dado cuenta de la mala predisposición que tenía Eris por no haber puesto el lugar de procedencia. Porque ser religiosa no implica ser cristiana. Puede ser religiosa, judía, religiosa, musulmana, religiosa, la mamá, religiosa, la fantástica. Dice, bueno, en cuestión que ella es religiosa, o sea, cristiana, y quiere que yo deje de escuchar heavy metal. ¡Ah, no! ¡No! ¡No! Pero esos noviazgos esto no funcionan. Escúchame una cosa, güey. Te ha conocido heavy metal. Sí. Bueno, que te quiera heavy metal. Pero no rescindas la música. No rescindas los contratos musicales que tienes con bandas históricas del Merol. Dice, bueno, y clara que por supuesto, que es algo que yo no voy a hacer por ningún motivo, y esconde tu metalidad. Póngale. Esconde tus pulseras de tachas. Esconde tu metalidad en la nevera. Esconde tu cabello debajo de la sudadera. Esconde tus discos. Ponle tapas de otros discos. Igualmente no llegas a ninguna parte, No llegas a ninguna parte. Imagínate, porque en el casamiento, yo heavy metal. Sí. Quiero entrar a la iglesia con The Number of the Best. Sé que sí. Es una buena rola. Una buena rola. Ingresar. Y que imagino que va a entrar caminando a ella. Que viene hacia el altar. Sé que sí. Vestida de negro. Por supuesto. Imagino que los sacerdotes de esa iglesia no tendrán ningún problema en el ingreso. No, cabrón. Ni en la rola seleccionada. Pero ya habrá el problema, porque ella no, es la cosa, heavy metal, los corritos, la mamada. Sin embargo, bueno, creemos que no va a llegar a nada esto. Simplemente dice, bueno, yo por ningún motivo lo dejaré. Búscale la vuelta, cabrón, búscale la vuelta. Hay algunos discos de Kiss, por ejemplo, claro, que son medios chafas, sí, y que pueden pasar por el... Por música disco póngale, sí. Y entonces ella a lo mejor le entra por ahí. I was made to love you, baby. Claro. Y quizás ella le entra por ahí. Le entra por ahí. Y para amarte, bebé. Claro. Y termina escuchando música sadomasoquista, heavy metal, sí, que sí. Todo diabólica. Todo cambia la vida. Va variando. Dice, bueno... La cuestión es tener el poder. Esta no es la discusión, dice. Yo dije... Ah, qué mamada. Puedo dejar de tomar, puedo dejar de lo que sea, pero no puedo dejar de escuchar heavy metal. Jamás. Dice, me despido de ustedes pensándolo bien. Postdata, es la primera vez que les escribo y tengo como 2 meses de escuchar el programa. Está chingón. Y bueno, Eris, no te vamos a dar ninguna recomendación porque creemos que vas por el camino del bien, ¿verdad? Sí. Aunque no te dure la novia. En caso de que el mundo se desintegre, un disco rígido quemado. Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos o un perro del tamaño de una foca orinará tu automóvil. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar. Señoras y señores, está Rasputín con nosotros diciendo saludos desintegrados. Hola, Rasputín. Y Rasputín, yo creo que se puso el traje aquí del profesor Mon Reynolds. Ah. En realidad dice, esta información podría incluirse en la sección... Oye, idiota, ¿sabías tú que...? ¿Qué? Y es para contestar acerca del tema de predecir los terremotos. Ah. Solo los geofísicos chinos han trabajado en eso. Ah, los chinos... Solamente los geofísicos chinos. Sí, había reuniones geofísicos de Irlanda, de Portugal, de Venezuela, de Quique, de Valparaíso, sí. Y los chinos nada más, ¿en qué están los chinos? Trabajando en la predicción, mientras los otros nada más se dedicaban a ver el bracito mecánico que los anuncia. Dice, bueno, cuestión que en el año 1975 predijeron un temblor de magnitud 7.3 y evacuaron a más de 1 millón de personas y no un pasó día nada. Del temblor. Ah, no, no, muy y bien, todos muy estaban bien. Felices. Muy bien. O sea, imaginemos... Es que los chinos son superiores. Sí, sí. El chino es superior. Viene el chino... Está preparado para cosas mayores. Y el resto de las especies. Sí, sí, sí. Los felinos, las suricatas, póngale, y demás, sí, especies, sí, sí. Entre las que está el ser humano convencional. Y por encima de eso está el chino, que el chino predice... Y basado en el horóscopo chino, el I Ching y otras cosas de chinos. Pero imaginemos ahora el rostro de un chino feliz, que le salió bien la cosa. No, no puedo. No sé, porque el chino feliz a lo sumo agrieta un poco más los ojillos. Ah, está bien. Es un chino feliz. Dice, bueno, pero los muy huevones, geofísicos, digo, no los chinos en general, dice justamente, fallaron de predecir un temblor de magnitud 7.8 en 1976, es decir, al año siguiente. Sí. Se relajaron. Se relajaron. Sí, dijeron, sí, sí. Hemos predecido este y ya somos los geofísicos más chingones del Póngale, mundo. Sí. Y esto nos enseña nuevamente que uno no debe dormirse en sus laureles chinos. No, no. Sino que debe seguir con la predicción. Cuestión que murió el doble gente de la que habían logrado salvar en el anterior. Que era la gente que habían evacuado y que la dejaron en otro lugar y ahí fue... Se me mudan de sí, pequeño. Construyen todo aquí, nuevamente. Claro. Y los chinos que son. Los chinos son de construir. Muy capaces. O usted le dice al chino, construyame una muralla. Y el chino. En cuatro dinastías se la termina. Sí que y sí, entonces le dijo, construyame, mudemos todos de Pekín. Nos vamos de Beijing a Hangzhou-Glong. Póngale. Y construyeron ahí. Pero el terremoto mudó también, ¿no? Sí, el terremoto es jodido. El terremoto es jodido. Aparte se ensaña mucho con los chinos. Sí, tiene cierta aprensión con los chinos. Y entonces, bueno, la cuestión es que le fue de la chingada y murieron todos. Cuando sale el mamalón por televisión diciendo que ocurrió un temblor, es después de hablar con el cimarrón o con su servidor. Es decir, muy bien. Rasputín, no sé el servidor del mamalón que se conectó a internet y está hablando. Dice, pensando en la idea de atar al abuelito, al asta bandera y que se salve del temblor, pero que lo joda el huracán, tal vez eso fue lo que ocurrió con Don Eliomar, que se le rajó el culo allá por el episodio de 923. Son posibilidades. Son posibilidades. No nos queremos meter mucho con el culo de Eliomar porque nos da como miedo. Porque él enseguida invita. Esconde cosas, sí. Esconde, sí. Pero invita. Vio los viejos que... Sí. ¿Cómo anda Don Eliomar? Aquí me operaron y enseguida muestra la herida, que le supura. Así que preferimos que quede no ahí. Preguntar por sí, culo, es parte de la mística. Hola, ¿cómo están? Soy Room, de regreso. Ah, hola, Room. Dice, bueno, por si no saben que me fui, como todos los años, en Mar del Plata. Room? A Mar del Plata me fui. Ah. Dice, Room de Necochea. Sí que sí. Viajó unos pocos kilómetros hasta Mar del Plata, cerca. En Argentina. Dice, porque en Mar del Plata se realiza un encuentro internacional de diseño gráfico. ¡Wow! Y Room, que es diseñadora gráfica, ¿dónde Mar iba a estar? Mar del Plata es como que hace muchas cosas internacionales, ¿no? Muchos encuentros. Sí. Es un lugar para encontrarse. Sí que sí. Se encuentran los presidentes, se encuentran los diseñadores gráficos, se encuentran los cinematográficos y se encuentran todos. Dice, cuestión que estuvo el encuentro internacional de diseño gráfico. Eso este porque año, está de rock. Claro, sí, el rock los atrae. Básicamente sí, sí. De rock los invita y dice, es un lugar de encuentro. ¿Por sí, qué sí. no nos encontramos? Y es un lugar de encuentro. Sí, sí, sí. Dice, este año pude asistir y estuvo bárbaro. Oh, me encantó, la pasé. Sí que sé. Porque el diseñador gráfico es como un nerd cool que se encuentra con otros diseñadores gráficos y la pasa de lo mejor. Quería contarles que uno de los conferencistas que más me gustó fue Benito Cabañas. Él es un diseñador, un afichista mexicano cuya agencia se llama Abracadabra y realiza afiches tanto para México como para Francia. Me gustó mucho su sencillez y fue una gran motivación para muchos, incluyéndome, ya que solo tiene 28 años. Así que nada, gracias de mi parte. ¿Quién tiene 28 años? Ah, Benito Cabañas. 28 años, es millonario. Un joven talento. Que por eso está muy loco, muy loco. Muy loco, sí, muy loco. Es de esa muy gente abierta, que sí. En este tipo de cosas, tú vas, por ejemplo, Benito, me firmas la servilleta y Benito ya tiene los huevos, como dos sí. chile piquines, y dices, a ver, chango, ahí está, te firmé. Y la gente se queda mirando. Oh, es increíble, se nota la obra de Benito Cabaña y que sí, sí, yo sí. lo pondré esto en un marco. La simpleza, mire la simpleza. ¿Cómo con dos, solo, rasgos, sí, dos rasgos te pone BC de Benito Cabaña? Ah, ¡no! ¡Realmente es maravilloso esto! Bueno, luego les cuento más anécdotas del viaje. Besos, Room. Señor Lagarto, creo que ya a esta altura ingresamos en... Clase Turista. Sea como sea, esta compañía le garantiza el viaje incómodo, apretado, con retraso, con extravío de maleta, con maltrato por las autoridades de migración y con comida chatarra, si es que sobra algo de la business. Porque el viaje no tiene precio, pero la clase sí. Gracias por elegirnos. Ángel desde FM Mexicano dice, oye, qué tal, me encanta tu programa, pero ay, no puedo escucharlo siempre, güey, ay, porque son otros hombres, me encantó eso de la chica muda, me podría mandar su foto y su correo, gracias. Chavata de Catepec, México, dice, el pinche programa que hicieron el jueves, hijos de su reputísima madre, ¿cómo pudieron? Kiwiera de Huevón de Durton, North Carolina, Estados Unidos de Norteamérica, soy de Veracruz, pero vivo aquí en Carolina del Norte, y lo último que haría sería apretar los huevos a todos los que se pongan hasta morados, los gringos, por querernos sacarnos de este país, bola de huevudos que ya chingaron a Hispano y ahora lo quieren sacar. Orlando García Ceda, Hermosillo, Sonora, México, dice, comería, cogería y visitaría el resto del tiempo a mi familia. Noé Ríos de Guadalajara, Jalisco, México, dice, saben, son un par de culeros sarcásticos, por eso me agrada escucharlos. News del DF mexicano. Hola, ¿cómo están todos los integrantes de la María Tijuana? Les mando un aporte del estudio muy significativo de la rama de gases. Chau, y esto es lo que es un spam de pedos. Gana Sintra del Departamento de Contabilidad. Les pido un saludo a los tijuanenses y un saludo para toda Tijuana en especial. De parte de los escucho por internet, para Edgar y para la banda positiva, el perro del mar de Cuacitlán, Izcalli, del Estado de México. Chingón programa, perros. Y se retira Matías Damián Méndez de San Martín de los Andes, Argentina. Dice un día antes de que el mundo se desintegre, pues no sé qué haría, pero me quejaría absolutamente de todo como lo estoy haciendo ahora. El viajante en Estados Unidos de Norteamérica, consagraría mi vida a Dios. El gran demonio del DF mexicano dice: hola desintegrados, le dejo esta paginita que encontré de etimologías, a ver si les convence lo del gabacho. http://etimologias.dechile.net/signo de interrogación gabacho. El seco de México dice: hace muchísimo tiempo que leí en un diccionario que lo de gabacho era de origen italiano y me quedé igual con la duda, porque bueno, le dicen gabacho a los gringos, no entiendo, bueno, al carajo. Alberto de Oaxaca de Juárez, México dice: el pinche conflicto magisteriano tiene alto, y la APO también, Asamblea Popular del Pueblo de Oaxaca, son una bola de gente huevona, ya que han convertido la ciudad en delincuencia, robos en casas particulares y fotos más ni madres para mandarlos a la chingada. Bani de Córdoba, Argentina dice: hola, los estoy escuchando por primera vez, tengo solo 18 años, chao. Shiram de Costa Rica envió el padre nuestro fresa en audio. Héctor Gilbert Sánchez Majena de Bogotá, Colombia, dice: un día antes de que el mundo se desintegre, cagarme en la cara de dos hombres, de los dos hombres más hipócritas del mundo, los más falsos, uno George W. Bush, presidente de los Estados Unidos de Norteamérica, y el otro Benedicto XVI, el Papa. Karel del Estado de México, México, dice: cogería como un pinche desquiciado, como si fuera la última vez, o como si... Palomita Forti desde Buffalo, USA. Ah, ¡hola, caliente palomita! No mamen, cabrones, los campamentos son chidos. ¿Pero por qué, palomita? Porque son chidos, aunque el último que fui no, a no, Perú. No, estás confundiendo campamentos con conciertos tipo Lollapalooza. Están todos en pelotas, drogados, sí, que se tocan, pero eso no es un campamento, palomita. No, pero usted sabe que la memoria muchas veces perfecciona, sí, los recuerdos. Y palomita, es verdad, tiene, las cosas pasadas como que son más chidas. Claro, uno dice: ah, no, sí, mis campamentos estaban chidísimos. Y palomita Forti tiene recuerdos de cuando... de pequeña. De muy pequeña. De muy, muy pequeña. Era un scout. Todavía girl. No tenía pechitos. Todavía ni pechitos. Tenía dos trencitas al costado de la cabeza. Ah, puede ser. Póngale, era inocente. Sí, sí, sí. Le decían pinga y sospechaba que era algo que ella no poseía. Póngale, pero nada más. Un hongo del bosque. Un hongo del bosque. Sí. Niñas, vayan a juntar pingas. Sí, y ella, sí, iba con una canastita. Era de la inocencia hecha paloma. Pero dice: el último que fui fue en Perú, más o menos en el año 2003. La pasamos, bueno, en Lobos, que es una playa del sur. Fue pero triste. 2003, hace poco. Sí, pero aparte fue triste, no sé qué mamadas. O sea, dice: el campamento San Chido fue triste. Dice: yo, nos prohibieron los cohetes por el accidente que hubo en Lima. Creo recordar ese accidente fue en una discoteca, ¿no? Ah, sí que sí, cabrón. De un hotel o algo así, que se, bueno, prendió fuego, murió mucha gente y se prohibió la pirotecnia. Sí, en la... los campamentos. Pero los scouts van a tirar cohetes a los campamentos, yo no. Y dentro de carpas, eso, dentro, sí, de las mismas carpas. Y sí, porque hacen sombras chinescas. Ah, y como, claro, no tenían iluminación, no hay luz eléctrica, usaban los cohetes. Claro, sí, bueno, es peligroso. Es peligroso. Les avisamos, sí, a los, sí, amigos, sí, que es peligroso. Pero cuando yo era más chava, iba con los scouts al parque del Lince. Parte del Lince 40. Nos fuimos a San Pedro de Castro y nos subimos al cerrito del Marcahuasi. Estoy siendo irónica, ya que nos tomó unas 12 horas subir al cerrito, sí, de Marcahuasi. Bien pinche grande. Notamos su ironía, ¿no? Sí, sí. Dice: bueno, de esos tres días, bueno, yo podría tener material para contar en mi propia radio, los tres días en la meseta de Marcahuasi con los scouts del Lince 40 Perú. Bueno, haz un programa, palomita. Sí, se llamaría así: LTDELMDMCLSDL40P. ¡Ja! Seguramente a alguien se le va a ocurrir para usar de password. Puede ser. Y se van a la mente de palomita. La mente de palomita es fabulosa. Escalofriante. Escalofriantemente fabulosa, thriller. Sí que sí. Yo, además, Palomita Forti tiene una función social especial dentro de los desintegrados, que es: tú dale un pequeño espacio en la red, sí, y ella te colgó 7 videos, 14.000 fotos, 3 historias fabulosas. Hay que aprovechar todos los espacios. Está muy bien, Palomita. Está muy bien. Lo de Paloma, está muy bien. Lo de Paloma es fabuloso. Paloma, desde aquí nuestras felicitaciones. Nosotros mismos, en este programa tenemos la manía del vino giratorio. Fíjense. Estudios recientes dicen que el cerebro humano es capaz de retener una dirección de correo electrónico por más de 10 segundos. En caso @canaltrans.com. 10, 9, 8, Bueno, hay excepciones. En caso arroba canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre. Comunicación entre hispanoparlantes. Hola, amigos y amigas. Este es el estado actual y pronóstico del tiempo extendido para este fin de semana. Ciudad de México, México. Guatemala, Guatemala. Brasilia, Brasil. Lluvias. Asunción del Paraguay, El Salvador, Salvador, Tegucigalpa, Honduras y San José, Costa Rica, posibilidades de lluvia. Bogotá, Colombia, nublado. Atenas, Grecia, Quito, Ecuador, nubes dispersas. Lima, Perú, La Paz, Bolivia, Caracas, Venezuela, Granville, Carolina del Sur, Estados Unidos de Norteamérica y Madrid, España, parcialmente soleado. Buffalo, New York, Estados Unidos de Norteamérica, Buenos Aires, Argentina, Santiago de Chile y Montevideo, Uruguay, soleado. Informó para en caso de que el mundo se desintegre, Helter Skelter, Caracas, Venezuela. Grasme de Olavarría, Argentina. Hola, Grasme. Dice buenas noches, queridos compañeros del mismo humo, también puede ser. No hay que escribir el mensaje drogado. Yo les pido, por favor, a la gente que lo escriba. Pero la juventud está toda drogada. La juventud está toda drogada y es todo por culpa de los videos de Marilyn Manson. Ya lo sabemos. Dice, yo quería dejar en claro que un día antes de que el mundo se desintegre, me pararía frente a la comisaría más cercana y me fumaría semejante porro. Quería que todos los jodidos policías se den cuenta de que el porro es bueno. Los policías, no. Yo, los policías también consumen. No es que los policías. ¡Ah! Claro. Pero bueno, tampoco. Pero tienen que respetar la ley. Póngale, que por sí. Ahora no se permite libremente fumar en las puertas de las comisarías si no eres, si no vistes el uniforme. No. Mínimamente. Dice, y no joda más a la gente que solo fuma sin joder a nadie. Gracias, amigos. Y bueno, está buenísimo el programa y se va, Grasme, que no jode a nadie. Pero esto según él, ¿no? ¡Mentira! Yo lo estoy jodiendo. Sé que sí, cabrón. Métete para adentro. Mírate en tu interior y verás cómo jodes a la gente. Camine para adentro. El alumno del sexto desde Marabatío, Michoacán, México. ¡Ah, hola, alumno! Dice, pues, después de 3 semanas de andar chinga que chinga con el estudio, en fin, pasé el siguiente cuatrimestre, pues todo muy estaba bien. Más o menos, trabajitos y demás, pero hubo un culo en el arroz. Es decir, hubo usted... un culo en el arroz. ¿Usted era qué tipo de ejemplificación es esa? Pero usted imagina un suculento plato de arroz. Sé que sí. Y que de pronto el mesero viene y le apoya y el culo en el arroz. No. Y se pone, se pero pone por de pie, favor, quite su culo en mi arroz. Y algunos granos de arroz le quedan pegados al culo. Muy desagradable. Y su arroz con la forma de un culo, sé como que queda sí. Enmarcado en las arenas de la playa, un culo apoyado. Por lo tanto, esto imaginamos que le fue bastante mal. El hijo de puta, el maestro de mate. Bueno, el alumno del sexto está va a unas clases de cultura argento-paraguayo-uruguaya. Ah, de mate. Y de mate. De mateadas. Es, claro, y le dice, aquí el mate se prepara de esta manera. Sí. Y parece que es muy hijo de puta el che este, porque, bueno, dice, el cabrón no me quiso hacer el paro. Saqué 69 y la mínima es de 70. Me faltaba una maldita décima para pasar. Ah, no, ¿cómo te pueden joder así? Y el hijo de puta me dijo en tono burlón, ja, mejor vete o... Cabrón, pero eso, sí. Pero eso ofende. Eso ofende. Póngale una nota más baja. Pero no coma 60, 90 y pico. Se sí. Están cagando. Eso es como cuando el asesino sé te hace sí. Tronar el gatillo cerca de la cabeza sin dispararte. Eso es como una mujer cuando te viene con los pechos casi al viento. Casi al pechos al viento. Te los pasea por el rostro. Pero sí, exactamente. Tú los hueles. Y dices, hueles ese aroma. Aroma de pecho. Y te dice, no, es solo para mirar, me tengo que retirar, tengo que ir a lo de mi madre. No, mujer. Bueno, eso le hicieron al alumno del sexto, sé está que cabrón. Dice, ¿cómo 69 y no 70? Para mí, el maestro te estaba tirando unas indirectas sí. Del 69. Ah, puede ser, que quiera sexo. Y tú sí. no la atrapaste. Así que, alumno del sexto, ahí te ves. Saludos para la banda en Marabatío, Michoacán. Llega Sara desde Guanajuato, México. Ah, hola, Sara. ¿Qué onda, compas? ¿Cómo están? Saludos. Hola, quiero quejarme de los hijos de su puta madre. La Comisión Federal de Electricidad dice que el pasado 15 de septiembre, como fue día festivo, sí. No pagué no la luz. No hubo electricidad. No, yo no pagué la luz, porque aparte me llegó de 1800 pesos. Son unos manchados. En mi casa apenas si llego al refrigerador, TV y la compu, y plancho la ropa para que no se gaste la luz una vez por semana, y estos cabrones se manchan cobrándome ese dinero. Y yo, bueno, entre la discusión, cuestión que Sara dejó para el día del vencimiento, y el día del vencimiento le cayó feriado y dijo, ah, no voy al día del vencimiento, como no, decir, señorita, esto está todo cerrado. Y cuestión que hizo la gente de la Compañía Federal de Electricidad, le cortó la luz a Sara. Pero pinches hijos de Sara, ahora está planchando con una plancha de carbón, está con velas en el hogar y está recibiendo esto a través de la computadora del vecino. Dice, estuve 3 días incomunicada, sentía que me moría. Estamos muy eléctricos. En esta sociedad del siglo XXI somos eléctricos. Sí que sí, cuando se corta la luz te das cuenta de todo lo eléctrico que hay en tu vida. Y de para lo que sirve realmente en el medio natural. El marcapasos. Claro, el marcapasos de la noche. Y esas cosas. Bueno, que chingue su madre. Sí, Sara, que chingue su madre. Uno debía tener luz sin pagarla. Sé que sé. Al carajo, come pollas. Bueno, por aquí, bueno, un chingo de gente que por la electricidad solar. En cantidad. Está Campanita y está el Interno 761. Con Interno. Con Silvio por Tenia Carioca. Silvia, que ha empezado a trabajar. Ha empezado a trabajar, está feliz. ¡Ja! Está. Estamos orgullosos de ti. Y está Copacabana. Y queremos viajar, Silvia. Viajar por el mundo y ya nos está preparando paquetes super administrados por CPCP. Sony de Ixtapa de CIWA, esto es en México. La México, Calchaquí, está la PAM, está hablando de los controladores universales y esas cosas, el zorro plateado, está Saúl Etiworn, Caronte de Córdoba, Argentina, el desmejorado Guadalajara, está por aquí también, el amigo que se ha juntado con Cowa para hacer de www.myspace.com/encaso un sitio digno. Un aplauso para nuestro queridísimo amigo, que no sé dónde carajo firma, estoy buscando la firma, no la encuentro, pero a ti, sepa usted que es el responsable de esta maravilla junto a Cowa. Un abrazo para él. Bueno, para todos los que están en cantidad, para el Muche de Campeche, para el Tomate de Chacumal, para el Urbano 98. Yo veo mundo a la Tierra. Bueno, señor Lagarto, yo le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la Tierra? La veo caminando por una calle céntrica. Ajá. En hora pico. Wow. Rodeada de una multitud. ¿A mí usted? ¡Ay, carajo! Y más sola que nunca. Las tristes cosas mejores que estas. Y vas a andar esta ruta hoy cuando anochezca. Tu esqueleto te trajo hasta aquí con un cuerpo hambriento veloz. Y aquí gracias a Dios uno no cree en lo que oye. Ángel de la soledad y de la desolación, preso de tu ilusión, vas a bailar, a bailar, bailar. Y entre tanta soledad y desolación, aquí estamos encontrándonos con nosotros mismos. Damas y caballeros, estamos despidiendo por izquierda, por derecha, por medio de sus monitores, por lejos, por reporte, se escuchen a través de la red de retransmisoras terrestres. En Argentina, frecuencia 0. Rock 89.7. Radio Noticias. Cadena 103. Z93. Radio City. 100 FM. Radio Urba. Radio Hendrix. FM Fantasía. FM Hot. Oceánica FM. En España, Costa Latina. Bit Radio. Dura FM. Radio C. Cadena Radio Mix. Euskal Digital. Onda Indaló. Y Radio Sol. En México, Radio del Planeta. Y Accesa Radio. En Bolivia, Radio Luis de Fuentes. Y Radio Eco. En Chile, Radio Archipiélago. En California, el Corporativo 9. En Suecia, Estudio. Y en Canal 71 de BHF con el cura fiestero Redondo. Redondo, y redondísimo. Y de ricota, sí. Sé que sí. Está ahí el cura fiestero, listo para hornear. Damas y caballeros, recuerden el sitio oficial canaltrans.com. La muda en estos momentos hace unas señas, un aspaviento. Sí, muda, el viernes. Y a pero mí me vale más. Cargar un aparato. Sí, le valió madre. El compresor Mico está. Responsabilidades del Mico. Está muriendo. Si ustedes escuchan en algún momento una explosión, no crean que es el compresor. Es el compresor y ningún volcán. Señoras y señores, recuerden el sitio oficial canaltrans.com. Nos estamos reencontrando el día lunes. Sé que sé, a Dark 21, no sé cuánto. Sí, a Dark 21, pero no solo a Dark 21. La nueva moda parece ser suscribirse en caso de que entrar a sus cabinas. Y no entrar, no enviar mensajes. Disfrutar de los placeres de la vida. Pero lógicamente, Exactamente, hay gente que se me hace que si ellos nada más quieren colaborar así como así, pues bienvenidos, chavales. No, sé pero sí. Tienen ciertos pero derechos. O comuníquense con nosotros, ¿eh? Mínimamente, Dark2811, un sé peruano que reside, creemos, en Gran Bretaña, y Luis Peñalosa, Luis, de Guadalajara, Jalisco, México. ¿Qué onda con ustedes, cabrones? Pasen, tóquense. Sí, esto, hagan lo que nos ustedes vamos. Gustan, nos vamos. Recuerden, sitio oficial, canaltran.com, nos estaremos reencontrando el día lunes. Sé que sí. Si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso la batanjera. Sé que sí, bella batanjera. Y lo que lleva dentro. Sí. Es una batanjerita. Damas y caballeros, nada más que agregar, esto ha sido, como siempre, un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones. Hola, mis voladores de Papantla. Les saludo a su amigo el Capone de Culiacán, Sinaloa. ¡Al carajo, come polla! Desde LA, California, se comunicó Charlie Corky. Y hola, ya no se toque. Desde Monterrey, Nuevo León, México, se despide Yaridia, de Real Cabrito. Soy de Turina, Perú. Los saluda a Urban Texas, de Bogotá, Colombia. Selma, desde Panamá. Suerte. Desde Senada, Baja California, Cibernandivia. Cretín Blaster, desde Atenas, Grecia. Adel. Les saludo a su compañero Cuba. Palomita Fuerte. Les envío un abrazo muy fuerte desde Houston, Texas. Desde Guatemala. Desde Tepetuso, mexicano. Desde Cincinnati, Ohio. Desde Guadalajara. Desde Tarifa. Desde el Mediterráneo. Desde la Tierra Colorada, un abrazo. Desde Lourdes, como en Argentina, se despide Rodolfo. Los saluda de Arnémesis, desde Cancún, Sayonara. Estamos en contacto. Ya se despide desde Maravilloso, Michoacán. Se despide San Pascualito, Rey de Lourdes. ¡Hasta un cabo y vete al carajo! ¡Querido Jesucristo! ¡Viva el catacumbo! Amigos, Toluca, Sinficio, nos vemos. Nos vemos cuando triunfe la revolución. Por favor, el tiempo pasa. Desde Momos, Panchula, Puebla, yo soy el Lobo. Y yo, Doña Teresa. Hasta luego. Devuelvan la ropa, por favor. Bueno, y esta vaina se acabó. Esto fue una idea de Transproducciones. Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.